Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 16. Now the Animals Have a Voice, de Caninus, editado en Estados Unidos en 2004. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el testigo de Jehová de tu domingo a las 8 de la mañana. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a hablar de un disco que tiene unas cantantes más que llamativas. Antes que nada vamos a saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron no solamente comentando y hablando cosas lindas de no solamente del episodio que grabamos a fin de año pasado con el disco de las GTOs, The Girls Together Outrageously, sino saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron esperando durante poco más de dos meses directamente la venida, la vuelta de Disco Falopa. Esto no es una segunda temporada. A mí no me gusta pensar los episodios como si fuesen temporadas o pensar, qué sé yo, ya no me interesa tanto, ni siquiera desde el momento en que empecé a hacer podcast se me ocurrió la idea de hacer como temporada, sino como que hay pausas a veces en las cuales se recolecta información, voy buscando otras cosas y etcétera. Bueno, quizás esta es la excepción del podcast de Lelutier, pero va más allá de eso. Es las pausas que nos tomamos, por ejemplo, con este, con Disco Falopa, es en realidad son pausas para seguir buscando más y más información, como también más y más discos y algunas otras cosas más que seguramente van a ver durante el desarrollo del año. Y es por eso que, bueno, nos hemos tomado este tiempito de dos meses nada más. Así que a ellos, quienes estuvieron esperando, no solamente esperando, sino también recomendando discos, les abrazo, les doy un cálido abrazo justamente para seguir en la búsqueda de nuevos discos que aparecen y aparecen permanentemente. Y así como aparecieron los amigos que recomendaron discos, también aparecieron los amigos que comentaron en episodios anteriores, como por ejemplo Andrea Valle, que en el episodio 15, en el que hablamos recién, The Girls Together Outrageously, dijo falopa por mil con respecto al disco, lo cual te agradezco muchísimo, Andrea, por el comentario. Y quiero abrazar enormemente al querido Ángel Apiani, que me hizo una muy interesante acotación con respecto a si GTOs fue la primera banda efectivamente de mujeres que hubo en la historia del rock. Y él me dice que pocos meses antes, y literalmente pocos meses antes, había salido el disco de The Jacks, quizás las andas madrinas de Disco Falopa, que hicieron Philosophy of the World. Y yo me había olvidado de ese detalle. Uno tiene tan metido en las venas a The Jacks y a la música y al disco de The Jacks que olvidé que meses antes, de la publicación del disco de GTOs había salido Philosophy of the World. Así que efectivamente, y además tienen como una conexión con Zappa, porque al fin y al cabo Zappa las admiraba a The Jacks. Y bueno, las GTOs fueron producidas y también creadas en sí misma por Frank Zappa. Así que hago esa acotación y te agradezco muchísimo el detalle que metiste ahí, Ángel. Y bueno, te agradezco muchísimo nuevamente. Antonella Belforte, una de las personas más hermosas del mundo, una gran amiga, dice: humilde aporte en el episodio 14, donde hablamos del disco de Stark Reality, la banda de jazz vanguardista que, bueno, que sacó un disco, el único disco que sacó fue un disco doble con canciones de Joaquín Carmichael. Ella dice: humilde aporte, el dúo argentino de folclore fusión, Tonolec, tiene una versión de La Tortuga Manolita traducida a lengua com. Es verdad, esa banda a mí me encantaba. Yo me acuerdo en el año 2009 aproximadamente haber escuchado un acústico de ellos, en Radio Continental un sábado a la mañana y me quedé prendidísimo la voz de Charo. Creo que habían cantado Soka y Olek, Mi Caballito. Es una canción hermosísima y los dos primeros discos de Tonolek van por ese lado de hacer cumbia, folclore y electrónica con lenguaje com. La verdad son discos maravillosos y es una pena que Tonolek haya dejado de tocar porque justo en el momento en que más empezaba a crecer la banda terminó. Pero esos dos primeros discos, no recuerdo el nombre del segundo, pero el primero, que es Tonolek, es una maravilla. Matías Repeto también comenta respecto al disco de Enrico Mono Villegas. Qué bueno, y llegó nomás el mono, celebridad que honra nuestra historia cultural. Aprecio mucho a este artista y el trabajo realizado por vos en este episodio. Bueno, elogios que no hace falta contestar. Y agradezco mucho esa atención. Seguimos con los comentarios que aparecen en la parte de Facebook. No uso Facebook, ¿por qué dije Facebook? No importa. En Spotify, en donde en el disco de Sergio Gainsbourg, Estuad de Melody Nelson, episodio que hicimos a dúo con el querido amigo Eduardo Parera, Ramiro Arellano dice: amor eterno a Sergio. Banco. Nuevamente Antonella comenta que lemon zest significa ralladura de limón, que es como cuando vas a hacer una torta y rallar la cáscara de limón, que es otro un dato que estábamos hablando en el episodio, cuando lemon ancest quiere decir como limón, pero también incesto, en el tema que él junto con su hija grabaron hacia mediados de los años 80. Pero también Antonella acota que lemon zest quiere decir la ralladura del limón en inglés. Seguimos con los comentarios que aparecen en otros episodios. Tenemos aquí a Julio Cardoso, que dice: en el episodio 9, dedicado a Barbara Streisand and Other Musical Instruments, la verdad me sorprendió la Bárbara, excelente disco. Siempre supe que cantaba, pero no tan bien. Saludos, Nacho de Montevideo. Te abrazo grande. Es un disco para mí maravilloso, el de Barbara Streisand. Y insto a que lo escuchen nuevamente, porque realmente van a encontrar una Bárbara que es insospechadamente desconocida y que creo que grabó una obra maestra de la música, se podría decir de vanguardia también. Andrea Valle nuevamente comenta en el episodio número 7 dedicado a Cuarteto de Oro, el disco experimental de la Mona Jiménez, Patio de Tango, que dice: nah, la cantidad de data falopa que tiene este episodio, Coquito, Lugones, Roland, El Lobizón, todos me remiten a mi niñez cordobesa. Gracias. Bueno, qué bueno haber tocado esa parte de la nostalgia. No puedo decir el nombre porque literalmente, si vieran lo que está comentado acá, son un montón de números y letras, es como, no sé, una contraseña hecha por, no sé, por un hacker más o menos, pero el número es 8, empieza con 8 y después sigue con K, J, I, perdón, 1, K, 5, bueno, no importa, es un nombre medio largo. Y esta persona acota de buen tino algo que yo no tenía y que no había remarcado en el episodio, y dice: este disco fue grabado por una sugerencia de Santos Lipescar, productor del sello discográfico Polygram. Lo habíamos nombrado, creo, a Lipescar en el medio del episodio. Esto se debió al amor que tenía por el tango Coquito Ramaló, que es algo que comentábamos y que lo cantaba muy bien. El desafío era hacer un disco de tangos con los cuatro instrumentos del cuarteto. El desafío estaba hecho y se grabó. Esto fue en el año 1973. Después del éxito de Cortate el Pelo Cabezón. Se grabó en 1973 y salió recién a la venta en 1975, teniendo un éxito razonable. Dice, ese es un dato que yo quería saber, cómo le había ido a este disco de El Cuarteto de Oro. Pero el dato de que fue grabado en 1973 realmente no lo tenía. Así que esto pudo haber salido entre el tercer y el cuarto disco de El Cuarteto de Oro. Muchísimas gracias. La persona que comentó esto en el episodio de El Cuarteto de Oro. Seguimos con los comentarios. Jesus en el episodio número 4 dedicado a la ofrenda de Vitas Brannar. Ya estoy terminando con el tema de los comentarios. Hola Julián, gracias por la reseña de esta gran joya. Nací en Arauca, Colombia, Llanos Orientales, esa zona que hace parte de la sabana que conecta con Venezuela hasta Brasil. Concuerdo contigo de que el mejor tema del disco es Ofrenda de Miguel, canción con elementos brillantes del joropo llanero colombo venezolano y con el que conocí otras obras del maestro Vitas. Me recuerda a mi niñez cuando vivía en el llano, una joya oculta del prog. Saludos de Bogotá, abrazo enorme. Querido Jesus, aprovechando el disco del señor Kanye West. Bueno, estos son los comentarios que aparecen aquí en Spotify. Y si sos de esas personas, si sos como ellos, como Andrea, como Antonella, como Julio, como tanta gente que apareció, como 8 que estuvieron comentando, te invito a que sigas al podcast aquí en Spotify, dándole seguir y a su vez también pegarle una pequeña calificación a los episodios que ahí aparecen, si quieres ponerle 5 estrellas o incluso si también quieres recibir las notificaciones, darle a la campanita, así te llegan todas las notificaciones de Disco Falopa. En cambio, si vos estás escuchándolo desde aquí, desde mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com, que también está volviendo un día como hoy después de 2 meses de un descansito, te invito a que te suscribas de manera gratuita con tu mail. Y también de manera gratuita el acceso a que puedas descargarte todos los episodios de Disco Falopa. De manera gratuita. Recordá, Spotify, noquierohacerlacama.substack.com. Los lugares donde vos podés descargarte, enamorarte o cautivarte con Disco Falopa. Bien. Hechas las acotaciones, largas acotaciones que llevaron bastante tiempo, vamos a comenzar con el episodio de hoy, el número 16 del podcast, y en este caso nos vamos a ir a Estados Unidos hacia el año 2004, en donde una banda de grindcore llevó a cabo un disco bastante especial. A ver, Caninus es una banda de grindcore que nació en el año 2003 en Nueva York. La historia de una banda under es la misma historia que se repite en todos lados. Músicos que se conocen, pegan onda, se llevan bien, arman una banda, graban algunas canciones, discuten, se pelean y arman otras bandas hasta hacer infinitos los hilos de esta madeja llamada indie. Sin embargo, de esos hilos, algunas se destacan no solo porque persisten con los años, se llevan bien, grabando discos, hacen giras y hasta pueden tener algún éxito, sino que hay otras que surgen por una cuestión experimental, o bien con el fin de difundir ciertos mensajes determinados. La última de estas premisas es la que caracteriza a Caninus, ya que a pesar de ser una banda dedicada al grindcore, uno de los géneros más repulsivos de todo lo que rodea el metal, el mensaje del grupo era claro. Dado que no solo desde su nombre abogaban por los derechos de los animales, sino incluso desde su formación, ya que las cantantes del grupo eran Budgie y Basil, que eran 2 pitbulls. La historia del rock and roll puso más a una vez a perros en discos para tomar roles protagónicos. Pink Floyd tuvo al menos 3 canciones que tenían a perros. Seamus, de Metal, Mademoiselle Knobs, del disco En Vivo en Pompeya, que va a tener una reedición dentro de poco, y Dogs, del mejor disco de ellos, que es Animal. Pero no hubo una experiencia en donde los animales directamente sean los cantantes de todo un proyecto. Caninus se encargó de ser la primera, y para eso jugaron con el preconcepto del grindcore, que dice que a los cantantes no se les entiende nada en sus canciones. Bueno, los integrantes de Caninus lo que hicieron directamente fue grabar a las perritas mientras estaban gruñendo para que esos gruñidos sean sus voces. Contar la historia de Caninus en primera instancia nos hace pensar en la historia de las perritas, pero creo que la biografía de 2 pitbulls no debe ser tan importante para este episodio, a pesar de que ellas sí tienen una breve historia antes de pertenecer al grupo. Pero creo que quizás el nombre más importante de este proyecto sea el de su fundador, Justin Brannan. Justin Brannan nació el 14 de octubre de 1978 en New York y quizás su vida sea solamente una mera anécdota dentro del mundo del hardcore neoyorquino, de no ser porque tomó decisiones que serían importantes y que terminarían forjando su destino. La primera de ellas empezó siendo él un adolescente que recién descubría el mundo y con ello la escena musical. El hardcore punk, que desde los principios de los años 80 tenía un estilo de vida muy directo y con filosofías definidas a través de bandas como Agnostic Front, Black Flag, Sick of It All o el mismo Fugazi, tuvo, como también en Argentina y especialmente con el Buenos Aires en los principios de los 90 con la llamada Buenos Aires Hardcore, divisiones que terminaban generando conflictos entre los miembros de algunas bandas y sus públicos. En verdad, la escena de ambos lugares, Buenos Aires y New York, aunque también incluyo a Washington, se parecían muchísimo. Con la salvedad de que lo que ocurrió en Buenos Aires en 1994 había ocurrido antes en New York en 1985. No es la idea de este podcast hacer una historia detallada de esos conflictos. Para eso pueden leer toda una enorme cantidad de artículos sobre este tema, ¿no? Lo importante es que un joven, Justin Brannan, que en ese momento cursaba en el Xaverian High School en Brooklyn, una escuela católica independiente, tenía en ese momento una revelación musical que es la que tienen todos los que fueron alguna vez a escuela católica, ¿no? Descubren que se puede criticar sin miedo lo que te enseñan en las religiones. Las escuelas católicas solo pueden sacar fanáticos religiosos o ateos intransigentes. Brannan formó parte de estos últimos y conforme a esto, la música que escuchaba era la que más amoldaba a su propia revelación. Descendants, SOD, Biohazard, etc. Sin embargo, así como ocurrió en Buenos Aires, un movimiento se desprendió de ese punk que promovía el reviente, la promiscuidad y la violencia ante las instituciones. Ese movimiento que se desprendía de todo ello se llamó el Straight Edge. El Straight Edge es un movimiento que, como bien digo, surgió dentro del mismo movimiento punk que cuestionaba precisamente esa cultura del reviente, que promovía el género y tratar temas más humanistas en relación a problemáticas humanas, ¿no? Quiero decir, el Straight Edge tiene normas muy específicas, como la de no drogarse, no tomar alcohol y no ser promiscuo en las relaciones sexuales. Se puede agregar a ese otros temas como por ejemplo el vegetarianismo o el veganismo, o mismo las religiones, como adoptar la filosofía Hare Krishna, cosa que también ocurrió en Buenos Aires a principios de los años 90. Pero en sí, el Straight Edge se posicionaba en contra de los excesos del punk. Esa postura fue la que Brannan, desde joven, adoptó cuando conoció en la mencionada escuela católica independiente a Pat Flynn, Steve Vago y Tom Sheehan para armar una banda en 1993 llamada Indecision, con la que grabaron 5 discos hasta el año 2001, además de varios EPs y algunos splits. Si bien el grupo tuvo muchos años de gira, que lo fueron desgastando durante todo el tiempo que estuvieron juntos, aunque sin pelearse seriamente, la fama de este grupo llegó inesperadamente más de 10 años después de su fin, cuando una foto del 15 de junio de 2011, capturada por la fotógrafa Laura Rauch, mostró a un soldado estadounidense en la guerra de Afganistán siendo atendido por médicos después que una explosión lo alcanzara, teniendo que amputarle las piernas y un brazo. En el costado derecho de su cuerpo, a la altura de sus costillas, el soldado de apenas 19 años tenía una frase que decía: "For those I live, I will sacrifice. Por aquellos a quienes amo, me sacrificaré". El soldado desconocía al momento de realizarse el tatuaje de dónde provenía la frase, pero después supo que pertenecía a una canción de Indecision llamada "Hallowed by the Name", como el tema de Iron Maiden, de su disco Unorthodox, que cuestiona justamente que alguien deba sacrificarse por un ideal armado por otros, como no puede ser la patria, sino solamente hay que sacrificarse por aquellos a quienes uno ama. Curiosamente, la difusión de esta foto terminó generando un nuevo fanático del grupo, pero que provenían de las Fuerzas Armadas. Pero para entonces, en 2001, Brannan, Tom Sheehan, que había dejado Indecision en 1998, siendo reemplazado en la voz por Artie Filli, y la pareja de Brannan, y también integrante de Indecision, Rachel Rosen, recuerden este nombre, formaron un grupo con el simple objetivo de tocar de vez en cuando en lugares pequeños y grabar canciones, siempre desde su propuesta de Straight Edge. El nombre que escogieron fue el que dio título al segundo disco de Indecision, Most Precious Blood. Como los fines de este episodio es hablar de otra banda, aunque su historia es muchísimo más breve, y de Justin Brannan en particular, de este grupo diremos algunos detalles que hacen a su historia. Según los mismos miembros del grupo, Most Precious Blood es un grupo que sigue existiendo, aunque no edite nada desde el año 2011 y apenas haya tocado algunas veces más. Cuatro discos fueron editados entre 2000 y 2011, y a pesar de que fue un grupo que se armó con el simple fin de poder tocar de vez en cuando en algunos pubs y lugares pequeños, terminaron haciendo giras interminables, incluso siendo la primera banda hardcore estadounidense en tocar en Sudáfrica, además de tocar en muchísimos países de Europa, Oceanía, Brasil y Puerto Rico. Los nombres de los discos son Nothing in Vain, de 2001, Our Lady of Annihilation, en 2003, Merciless, dos años después, y Do Not Resuscitate, en el año 2010. A pesar de contar con estos discos, con sus letras como una forma de propuesta de vida, que sirva para dar cuenta de un mensaje a favor de la vida sana, el veganismo y el amor a los seres vivos, Brannan creyó que podía hacer algo más directo. Y en el año 2003, con Rachel Rosen y Colin Kirks, uno de los 13 bateristas que tuvo Most Precious Blood, crearon una banda que desde el nombre sugiere algo distinto. Caninus. Para este proyecto contó con tres detalles especiales. La primera es que los integrantes iban a tener seudónimos. La segunda es que efectivamente el grupo no iba a realizar giras y dicha decisión está ligada a que las dos cantantes de este grupo, que se iba a dedicar también al hardcore y un poco al grindcore, eran dos pitbulls, Budgie y Basie. Con este cliffhanger paramos la pelota del episodio. A diferencia de otros discos que trajimos para el podcast, Now the Animals Have a Voice es más parecido a un EP, aunque sea un disco de verdad, dado que dura casi 12 minutos. Por lo que vamos a escuchar a continuación la primera mitad del disco, conformada por 6 canciones. Intro, Basil One, Brendel Brickhearts, Unprecedented Ferocity, Bite the Hand That Breeds You, Studio Guys Get Pissed y Fear of Dog, Religious Myth. Todo esto, todas estas 6 canciones, dura poco más de 5 minutos. All right, Kananas, take 1. And we're rolling. We'll be right back. All right, if you want to go back and do the harmonies on the second. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Escuchamos el lado A de Now the Animals Have a Voice de Caninos, el lado Basil. Después vamos a decir cómo está dividida las canciones. Seguimos con la historia de este grupo bastante interesante. Si bien ellos dejaban asentado en su página web, que tuvo una página web, Caninos, que la banda existía desde el año 1992, presentándose con distintas formaciones y que algunos de sus ex integrantes se habían alejado, otros estaban en prisión o viviendo en terminales de trenes, el grupo realmente comenzó a tomar forma en el año 2001, cuando aparecieron sus dos cantantes, Basil y Budgie, dos pitbulls que estaban a punto de ser sacrificadas siendo cachorritas. Brannan y Rosen tomaron cartas en el asunto y no solo adoptaron a los pitbulls, sino que también les dieron un papel importante para su nuevo proyecto vinculado al grindcore, que es, bueno, obviamente Caninos. El grindcore vegano es una de las tantas variantes que tiene este estilo, que ya de por sí es una variante de death metal y el hardcore punk. Si es por pensar en el género en sí mismo, Einar Kant es la banda que realmente es la representante del género y que es un grupo que vamos a traer al podcast en algún momento por ferviente pedido de algunos enemigos, de algunos amigos. Pero con Caninos lo situamos en esta rara especie que incluye a otro grupo llamado Hatepeak, un grupo cuyo uno de sus coristas es un loro llamado Waldo y con el que editaron juntos Hatepeak y Caninos un split en el año 2005. En sí, la historia de Caninos se reduce solamente a la edición de su disco y a dos splits editados, el mencionado con Hatepeak y con Cattle Decapitation, también en el año 2005. Las grabaciones de Caninos se dan en apenas 2 años, ya que Now the Animals Have a Voice es de 2004 y casi desde que salió tuvo una esperada repercusión en algunos ámbitos bastante alejados del grindcore, como el apoyo de Susan Sarandon o el del locutor Howard Stern. No hay mucho más. Hay solo grabaciones como también entrevistas, y no hay mucho más porque, por obvias razones, nunca tocaron en vivo con las perritas. Caninos fue solamente un proyecto para ser grabado y difundir el material vegano de sus integrantes. De hecho, cuando uno ingresa a la página del grupo, disponible hoy por hoy en Wayback Machine, encuentra no solamente las direcciones para comprarte los discos, sino también que daban direcciones para adoptar perritos, otras para quienes estaban interesados en vivir una vida vegana y otra para comprar la comida que consumían sus cantantes, además de tener merchandising de collares y otros elementos para perritos. Más allá de esta curiosa aventura, la filosofía del grupo era crear otra visión de los pitbulls y no como una especie de perros asesinos. En alguna de las pocas entrevistas que el grupo concedió, es decir, los músicos humanos, ellos dijeron que el verdadero mensaje de Caninus era difundir estos avisos respecto a la vida vegana o vegetariana, además de tomar una actitud responsable y adoptar perritos en situación de calle o bien abandonados. El grupo en sí nació como una joda, tras grabar los gruñidos o los ladridos de las perritas mientras estaban jugando y dejarlos sobre brases de grindcore, imitando el sonido grave de cantantes como los de Cannibal Corpse, Napalm Death o Terrorizer. Originalmente, estos gruñidos iban a ser usados para un disco de Most Precious Blood, pero vieron que había un potencial para ser usado en otras canciones. Para presentarse los discos, jugando un poco con la mística de los músicos del género que se inventan nombres especiales, Caninus también lo hacía. Eso me recuerda a una banda de thrash argentina llamada Femur, que sacó como 10 discos de estudio sin haberse presentado una sola vez en vivo, y que tenían como característica principal es que todos sus temas estaban improvisados a una toma. O sea, era una banda de thrash, para que se entienda. Pero los temas eran improvisados a una toma. Incluso las letras. Tuvo un pequeño fandom en el año entre el 2010 y el 2012, en el que obviamente yo estaba. Y me acuerdo que el nombre de los integrantes eran Violator of Virgins, Cradle Usurper, El Hacha Maleficarum y Necroticum Impaler. Bueno, en este caso, en el Caninus, quiero decir, los nombres de los integrantes eran Sadus Exodus, es decir, en este caso era Justin Brannan, Bell Molotov, Rachel Rosen, ambos en guitarras, Buddy Bronson en bajo, y 5 bateristas distintos tuvo la historia de Caninus: Blast Thunder Curry, es decir, Colin Kirks, Rocky Raccoon, Thunder Hammer Attack, Little Ron Howard y Richard Christie, es decir, el baterista actual de Death, una gran banda histórica de heavy metal. Además de las perritas, obviamente, de Brannan y Rosen, la base de este disco que analizamos hoy son Bronson y Thunder Hammer Attack. El disco fue editado en el año 2004, hace 21 años ya, cuando las perritas ya tenían cerca de 5 años, por el sello independiente War Torn Records. Lo componen 12 canciones y en la edición en CD le agregan 2 temas más. Además de esto, hay una edición en vinilo de este disco en formato 7 pulgadas. Y aquí tiene un detalle curioso, y es que, como mencionábamos recién, un lado del disco es el lado Basil y el otro es el lado Budgie. Si bien salieron pocas copias en este formato, actualmente conseguir una copia sale cerca de $13, lo cual es un precio bastante más que interesante y que me gustaría tener, digo, para quienes son oyentes del podcast y tengan ganas de regalarle algo a su conductor favorita, ¿no es cierto? La edición en CD actualmente tiene un precio medio de $10. Es muy curiosa la versión en vinilo porque esta tiene no solo información del grupo, sino también la historia de cada una de las canciones y sus letras acreditadas a Budgie y a Basil. Y las letras no son bufidos de perros, son letras criticando a los humanos, pero que no podemos entender porque al fin y al cabo las perritas cantan en su idioma. La edición en CD le agrega a los 12 temas 2 canciones que no escucharemos, pero que vale la pena mencionar: el demo de Canine Core, que no fue grabado en ningún otro trabajo, y Fuck the AQC. AQC son las siglas de American Kennel Club, que es el registro de pedigrí para perros de raza en Estados Unidos, y que son quienes organizan esos concursos de adiestramiento que son bastante conocidos por doquier. Obviamente, para una banda vegana y cuyos cantantes son 2 pitbulls, pensar en categorías y en clases es aberrante. Digamos brevemente de estas 12 canciones, todas tienen una finalidad: pensar irónicamente a los perritos como si fuesen problemáticos. Los títulos de las canciones van orientados a ser permanente ese chiste. Traduciendo los títulos del disco son Ladridos Atigrados, Mordí la mano que te alimenta, Cuero crudo humano, Bozales, etc. El disco, como dijimos, dura poco más de 10 minutos y es un exponente notable del grindcore. Lamentablemente, la carrera de Caninus duró hasta 2011, cuando murió Basil a sus 12 años. Alguna vez se pensó en grabar canciones que serían un disco homenaje a ella, pero nunca se editó, o al menos mientras hurgaba información para este disco no encontré nada de eso. En el año 2016, a sus 17 años, Budgie, la otra cantante, falleció y cualquier atisbo de regreso o incluso de grabaciones ocultas quedó en la absoluta nada. Sin embargo, el compromiso vegano de sus integrantes no quedaría solamente en composiciones, recitales o grabaciones. Justin Brannan, mientras tenía Mass Precious Blood y Caninus, tenía otros trabajos. Porque obviamente no podés vivir ni del hardcore punk ni del grindcore, ¿no? Fue pasante en el programa de Howard Stern, el mal llamado Mario Pergolini de ellos, aunque su principal fuente de ingresos era la de trabajar en bancos de inversión en Wall Street, consultor y recaudador de fondos para ONGs. A través de las conexiones de Rosen, su pareja y guitarrista de Caninus, quien trabaja, y también de Most Precious Blood, quien trabajaba en proyectos de arte para chicos, tuvo acceso a la política local de New York. Y la política fue lo que tomó su cotidianidad. Como decía una nota del New York Times, cambió los mosh pits por las discusiones sobre desagües pluviales. Tras trabajar como director de comunicaciones y asuntos legislativos del miembro de consejo Vincent Gentile en representación del Distrito 43, es decir, Brooklyn, Brannan en 2017 ganó las elecciones para reemplazar al mencionado Gentile, demócrata él, con el 50% de los votos y en 2021 fue reelegido ganándole al representante republicano Brian Zorro por apenas 199 votos. Actualmente se le encuentra a Brannan juntando fondos para promover su campaña como contralor de la ciudad de Nueva York. Pese a que su destino lo encuentra representando a la política y tratando de hacer un buen trabajo, cosa que desconozco porque al fin y al cabo las elecciones internas de Brooklyn no son mi especialidad, el punk y las propuestas antisistemas, justamente él, un tipo chupado por el sistema, sigue presente en su vida. Tanto Indecision como Most Precious Blood suelen tocar de manera muy esporádica, mientras que el reconocimiento a Caninus sigue presente. Pero también en su carrera política aparece, ya que la canción de campaña para las elecciones de contralor es Cream, de Wu-Tang Clan. El título de esta canción es un acrónimo que quiere decir Cash Rules Everything Around Me. El dinero gobierna todo lo que me rodea. Como verán, contar la historia de un disco cantado por dos pitbulls terminó llevándonos a la campaña para contralor de un tipo. A veces, la investigación de estos discos llevan a caminos rarísimos, tan raros como los discos. Eso es Disco Falopa. Dicho esto, nos vamos a despedir de este nuevo episodio, de este primer episodio del año 2025, escuchando el lado B, o el lado Budgie, de Now the Animals Have a Voice, de Caninus, editado en junio del año 2004. Las canciones que escucharemos se llaman Budgie, New York Crew, Loyal Like a Stone. En tercer lugar suena No Dog, No Masters. Después, Human Rawhide. Le sigue Misunderstood Machines, Fuck the Media. Y por último, Locking Jaws. Les invito nuevamente a que sigan el podcast en Spotify y mi newsletter, en donde dejaremos el episodio para que puedan descargarlo de manera gratuita. Les dejo estos gruñidos para despedirnos. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Oh,